Radio Ubrique, tu radio. 12 del mediodía, escuchamos las señales horarias. Nosotros seguimos hablándoles de actualidad local en la sintonía de la mañana de este miércoles 6 de junio. Y lo que vamos a hacer a continuación es repasar los datos del paro en nuestra localidad, no solo durante el último mes, el de mayo, sino también durante, bueno, pues en realidad todo estos primeros meses de el año 2012. Para ello lo vamos a hacer con la valoración que nos llega sobre este asunto del sindicato Comisiones Obreras con Paco Rubio. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Lo cierto es que llevamos ya unos cuantos meses sin repasar esos datos, ¿no?, del desempleo en nuestra localidad. No sé si desde enero o febrero aproximadamente que no tenemos oportunidad de comentarlo. Y sí que podemos aprovechar esta oportunidad para no solo hacer referencia a los del último mes de mayo, sino también al del resto de los meses. Aunque me temo que va a ser el del mes de mayo el que tiene alguna diferencia, ¿no?, con respecto a lo que ha sido la tónica general durante los últimos meses en nuestra localidad. Bueno, cuéntame. Podemos hacer un comentario, una valoración y trasladar esta información a todas las personas que nos quieran excusar en este aspecto, porque yo creo que en los 5 meses que llevamos de año, la tendencia que teníamos en los últimos meses del año pasado ha cambiado. O sea, se puede ver en la comparativa que salvo 3 meses del año pasado, 2011, salvo 3 meses que sí hubo una subida del paro, el resto de meses todo eran bajadas, ¿no? Salvo el mes de diciembre, el mes de agosto y el mes de enero del año 2011, donde hubo una subida de paro en nuestra localidad, el resto de los meses del año 2011 fueron bajadas. Lo que no ocurre con este 2012. Este 2012 la tendencia es al contrario, y salvo un mes, que fue el mes de abril, donde sí bajó el paro, el resto de los meses pues tenemos la tónica de que va subiendo el paro, no de una forma considerable, pero cuando hablamos de cerca de 3.000 parados, cualquier cifra podemos considerarla como importante, ¿no? Haciendo un recuento, pues, recordad que terminábamos diciembre con 2.762 parados, diciembre del 2011, y que en la actualidad las cifras que aparecen en el mes de mayo son 2.936 parados, o sea, 174 parados o paradas más que en el año 2011. De estos 174 parados, bueno, pues, como te decía, ¿no?, el año 2012, bueno, pues, comenzó con una subida de 91 parados, en el febrero de 5, en marzo de 51, en abril, el único mes donde ha bajado el paro en nuestra localidad, y en este mes de mayo, con respecto al mes de abril, ha sido un total de 31 parados más, ¿no? Por tanto, lo que te decía antes, son 2.936 parados los que en la actualidad están inscritos en la oficina de empleo, ¿no? De estos 2.936 parados, pues bueno, son 58 en agricultura, 1.148 en el sector industrial, 406 en el sector de la construcción, 985 en el sector de servicios y 339 que todavía están personas que aún todavía no han encontrado empleo, su primer empleo a estas alturas, ¿no? De estos 174 parados más con respecto al mes de diciembre del año 2011, te puedo hacer la referencia de que el 43,6% son del sector industrial, ¿no? De estos 174 parados, 76 personas pues corresponde al sector industrial y por tanto es un 43,6%. Después le sigue el sector de la construcción con 52 personas más y el sector servicio con 41 personas más. Por hacer un recordatorio de la cifra total de paro de mayo con respecto a otro mes o a otra circunstancia, podemos hablar que nos encontramos en la misma situación que en mayo del 2011. O sea, en mayo del 2011 había 2.959 y ahora 2.936, o sea, casi en la misma cantidad que en mayo del año pasado. Sin embargo, sí se puede hacer la referencia de que en mayo del año pasado había más paro industrial del que hay ahora. En mayo del año pasado el paro industrial estaba en 1.231 y ahora está en 1148. O sea, una cifra importante en el sector industrial de 1148, pero que con respecto al año pasado estamos mejor, ¿no? Y después hace la referencia de que en los 44 pueblos de la provincia de Cádiz, el paro en este mes de mayo con respecto al mes de abril solo ha subido en 13 pueblos. En el resto ha bajado y también como referencia a nivel provincial, pues bueno, son 968 parados menos que hay a nivel provincial con respecto al mes anterior. O sea, que ha habido una bajada del 0,50%, 0,50 puntos, diríamos, con respecto a al mes anterior. Uh-huh. Nada más. Bueno, y ya para más inrio, para más hacer una valoración por parte del sindicato Comisiones Obreras, teniendo en cuenta lo que la cifra que tenemos de estos cinco meses, lo que esto quiere decir que la reforma laboral que plantea el gobierno estatal y la reforma que ya nos han impuesto por decreto, bueno, pues se está demostrando con estos datos del paro que no está sirviendo para nada, puesto que si la reforma, el principal objetivo era la creación de empleo, pues bueno, se está demostrando de que creación de empleo no hay. En todo caso, es mantenimiento del paro, de las cifras del paro, porque las bajadas que está habiendo a niveles provinciales o a niveles nacionales, las bajadas son insignificantes, ¿no? Por tanto, la reforma laboral que se planteó en su momento y que están teniendo ya su vigencia, pues bueno, no han servido para nada. Y si hablamos de los recortes que tanto a nivel nacional como a nivel andaluz se están planteando, pues no van a servir de ninguna de las maneras para la creación de empleo. Bueno, pues tenemos esos datos que nos indican el aumento del número de parados en nuestra localidad con respecto sobre todo al año 2012, esa tendencia de bajada del paro disminuye de manera muy paulativa, ¿verdad? Muy pausada, pero ahí está, ¿no? El hecho de que va aumentando poco a poco el número de parados en este año 2012. Es lo que yo te decía, no son cifras cortitas de aumento del paro, pero bueno, en cualquier caso, hablando de 2.936 parados, cualquier parado que pueda ingresar por poco número que sea, pues es importante que a estas alturas del año ya 2012 y de lo que venimos arrastrando, bueno, pues cualquier persona que esté en el paro, pues son importantes los datos, aunque sean poquitos, ¿no? Y por tanto, desde los sindicatos lo que estamos apelando continuamente es a la búsqueda de la creación de empleo, a la búsqueda de mecanismos que creen empleo. Lo que pasa es que lo que nos estamos encontrando en la parte de frente, diríamos, como pueden ser los políticos, es que cuando se habla de recorte, lo que se está, diríamos, ocultando es, bueno, que el recorte nada tiene que ver con la cifra del paro y te voy a poner un dato. El gobierno central la última semana o en el último mes ha planteado, dentro de sus recortes generales que ha planteado, bueno, pues 395 millones de euros para lo que son las políticas activas de empleo. ¿Qué son las políticas activas de empleo? Bueno, pues las políticas que se ha seguido a través de la delegación o del Ministerio de Empleo para la búsqueda de facilitar la práctica profesional, el desarrollar programas de formación profesional, crear y fomentar el empleo, especialmente el estable de calidad, fomentar el autoempleo, la economía social y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues en este año 2012 va a tener un recorte de 395 millones de euros. O sea, quiere decir que todas esas políticas que había para la creación de empleo, para la formación de los trabajadores, para la facilitar las prácticas profesionales, pues van a tener un considerable recorte. Entonces, no se puede hablar de que se esté planteando el tema del empleo como lo principal en este país. Ahora mismo lo principal, y todos los que de alguna forma estamos atentos a los medios de comunicación, lo principal es otra cosa, que en la mayoría de las ocasiones ni nos enteramos de lo que quieren decir, solamente nos estamos enterando o estamos conociendo o estamos entendiendo lo que son el tema de los recortes porque los estamos sufriendo, ¿no? El tema de Bankia y todo eso muchas veces ni nos enteramos porque no nos quieren hablar de forma para que nos enteremos, sino nos hablan de forma muy técnica. pero lo que sí estamos conociendo es el tema de los recortes y el tema de todas las políticas activas de empleo que están siendo recortadas, y eso no va a llevar a la creación de empleo. Uh-huh. Bueno, pues la situación, como decíamos, del desempleo en nuestra localidad, que alcanza la cifra de equiparable a la del año pasado, justo, ¿no? La de mayo del 2011, me decía, con 2.936 parados en el mes de mayo. De ello, en el sector industrial, bueno, pues son 1.148, y bueno, pues comentabas que al menos en este aspecto, ¿no?, en el sector industrial sí que no se equipara al nivel de mayo del 2011, sino que es un poco más bajo, ¿no? Varía mucho, son mayo 2.959 y mayo de este año 2.936, o sea que hay poca diferencia, pero es el mes donde más nos acercamos entre la comparativa del año pasado y del año este. Con respecto a las contrataciones, que puede ser un referente de cómo está el movimiento laboral, diríamos. Bueno, pues con respecto a las contrataciones de este mes de mayo, el dato que existe todavía oficial es el provincial, no ha salido la comparativa o los datos a nivel de localidades, que sí sería importante conocer cuántos contratos se están haciendo realmente en Ubrique. Si hablamos de los contratos, también está reflejando eso que te decía antes, ¿no?, de que la reforma laboral no está sirviendo para la creación de empleo, no está sirviendo para la estabilidad de los sectores laborales y empresariales, en el sentido de creación de empleo estable y que la economía vaya teniendo su fruto, puesto que en la provincia de Cádiz, en toda la provincia, en el mes de mayo se hicieron 38.475 contratos, de los cuales solamente 1.328 fueron contratos indefinidos, cuando una de las modificaciones de la reforma laboral es potenciar el contrato indefinido sin indemnización y, lo más grave aún, con un año de periodo de prueba, ¿no? Pues fijarse que solamente en un mes en la provincia de Cádiz se han hecho 1.328 contratos indefinidos. O sea, que en realidad se sigue utilizando el contrato temporal, ¿no? Contratos temporales, mayoritariamente. En los datos con respecto a la localidad, el último que tenemos es el mes de marzo, y el mes de marzo se hicieron en Ubrique 408 contratos. 408 contratos, de los cuales solamente 14 fueron contratos indefinidos. Y fijándonos también más en el sector industrial, se hicieron 217 contratos. O sea, el 50%, casi, o más del 50% de los el 50% de los contratos que se hicieron en Ubrique fueron del sector industrial. O sea, el sector industrial es verdad que está teniendo movimiento y está teniendo salida. Pero, hablándolo en la globalidad, aunque los datos dicen en los cinco últimos meses que el sector industrial también es el sector donde más paro ha habido, o sea, de los 174 que comentábamos antes, el 43% es el sector industrial. Sin embargo, todos conocemos y todos sabemos que está teniendo movimiento, en un mes más, otro mes menos, pero en Ubrique concretamente y en la provincia de Cádiz, por los datos oficiales que tenemos, se sigue potenciando los contratos eventuales. O sea, no hay estabilidad de los sectores, no hay estabilidad del trabajador y hay miedo, por lo que comentábamos antes, de todos los temas económicos que van saliendo a nivel del país, ¿no? Como hay miedo, no hay inversión, no hay movimiento económico. En cualquier caso, bueno, pues todavía no se supera la barrera, casi rozando, ¿no?, con esos 2.936 trabajadores, pero no se llega a rozar la barrera de los 3.000 trabajadores desempleados en nuestra localidad, 3.000 personas en el paro, que, bueno, pues son niveles ya mucho más altos, ¿no? Y que llegamos a tener el año pasado. El año pasado, los tres primeros meses del año pasado, superábamos los 3.000 parados. O sea, por eso decía que, viendo el conjunto, bueno, estamos en mejores circunstancias, estamos en mejor situación que años atrás, pero no podemos bajar la guardia porque estamos a 70 o cerca de 70 trabajadores o trabajadoras para llegar a los 3.000. No podemos bajar la guardia y tenemos que hacer los esfuerzos que haya que hacer para... Pero claro, esos esfuerzos los tiene que hacer quien los tiene que hacer. En este caso serían las administraciones aportando iniciativa para la creación de empleo, y también el sector empresarial pues aportando o recibiendo o teniendo ese ímpetu de creación de empleo, ¿no? Todo eso metido dentro de un en saco, diríamos, es lo que de verdad está, tiene que tener movimiento en este país para que haya creación de empleo. Lo demás es hablar de creación mínima. ¿Qué valoración darías a nivel local, ya aparte de lo que está ocurriendo dentro del ámbito nacional, la situación económica, todas esas reformas laborales y demás, aparte de todo esto que comentaba, a nivel local, ¿qué valoración se daría por parte de los sindicatos? A nivel local tendría que ser o debe de ser la misma que yo te comentaba antes a nivel nacional, ¿no? Que sería que la reforma laboral no está sirviendo para nada, porque aquí en Ubrique también se está padeciendo la reforma laboral y está habiendo destrucción de empleo estable, o sea, destrucción de trabajadores y trabajadoras que de alguna forma tenían su plaza o su puesto de trabajo de forma indefinida, y con la excusa de la crisis económica, digo con la excusa porque hay entidades que si bien están pasando una verdadera crisis económica, y todos en Ubrique que nos conocemos podemos saber que es verdad que hay entidades o empresas que están pasando una verdadera crisis económica, pero hay entidades y empresas que no se les conoce crisis económica, pero están aprovechando la crisis económica para despedir a trabajadores llamados fijos. Digo llamados fijos porque ya hoy en este país, con la reforma laboral, nadie tiene un puesto de trabajo fijo. Pues los llamados fijos de larga duración, diríamos, trabajadores con mucha experiencia dentro de su empresa, pues están siendo aprovechadas en esta situación económica y en estas facilidades que le ha dado la reforma laboral para ser despedido con una indemnización mínima y, bueno, y para, a continuación, hacer un nuevo contrato con otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, la valoración tiene que ser la misma que a nivel nacional, porque la reforma laboral, bueno, no está sirviendo para la creación de empleo, solamente lo que está sirviendo es para desproteger a los trabajadores y trabajadoras de todos los derechos que durante todos estos años que llevamos de democracia se han ido consiguiendo año tras año, para que de un plumazo, bueno, pues nos los han arrebatado. Y sorprendentemente la ciudadanía, los trabajadores en general, bueno, todavía no están siendo conscientes de qué es lo que significa esta reforma laboral, ¿no? Digo no están siendo conscientes porque, bueno, se están planteando a nivel nacional, no ya tanto a nivel local, sino a niveles nacionales, reivindicaciones, marchas, protestas, concentraciones, manifestaciones, y bueno, y la repercusión que se está teniendo por parte de la ciudadanía en general, concretamente en nuestra localidad, pues bueno, no es la que pudiéramos esperar de esta reforma tan brutal, ¿no? Pues la valoración en torno a esos datos del paro de este primer semestre prácticamente, ¿no? A falta de tener el mes de junio, la primera mitad del año 2012, bueno, pues no son datos malos, se podrían decir, pero sí que no son tan buenos como los del segundo semestre del año pasado. Claro. Así que con esa valoración, ¿no? Esa sería la reflexión. En cuanto a los datos, tan solo no nos podíamos quedar. Si te parece, bueno, pues cerramos aquí el tema del paro. No sé si algo más, Paco. No, yo creo que los datos están claros, ¿no? Se ha cerrado mayo con 2.936 parados y esperemos que en este mes que hemos entrado, que tendremos los datos el mes que viene, bueno, pues no superemos la barrera de los 3.000, no lleguemos a los 3.000, nos podamos ir manteniendo o que incluso podamos ir bajando estos datos, ¿no? Si nos ponemos a especular con los datos por delante, siempre el mes de agosto ha sido un mes en el que ha subido, ¿no? Claro, entramos en un periodo en donde el periodo estival para ciertos sectores es un sector malo en cuanto a las cifras de paro, pero para otros sectores puede ser un momento bueno para encontrar trabajo, ¿no? El caso del sector servicios, ¿no? El caso del sector servicios, la hostelería. En el sector industrial es un momento, diríamos, dificultoso porque entramos en periodo estival. En el periodo estival bajan los pedidos, llega el verano, entramos en vacaciones. Vamos a ver cómo se refleja esto después con los datos. Y sobre todo si después se recupera a partir de septiembre, claro, ¿no? Que es lo importante. Teniendo en cuenta el último periodo, de, o sea, los tres últimos meses del año pasado, pues si en agosto teníamos 2.826, pues llegamos a diciembre con 2.700, 100 menos, ¿no? O sea que en los últimos meses se va recuperando lo que se pierde en el periodo estival. Claro. Esperemos que en este caso, en este año 2012, siga la misma tónica. Bueno, pues nos quedamos entonces con esa valoración y análisis y con los datos del desempleo durante lo que llevamos de año 2012. Y por otro lado, bueno, pues dentro también de toda esta situación económica que está viviendo España y demás, hay una serie de llamamientos ciudadanos que se han hecho con cierta frecuencia y uno de ellos, a través de diferentes movimientos, diferentes organizaciones y demás, era, bueno, pues una propuesta para el hecho de que, bueno, pues cuando una persona deja de pagar la hipoteca, el crédito bancario, cuando tiene una casa, pues además de quitarte la casa encima tienes que seguir pagando el préstamo. Y una de esas propuestas era que se lanza por parte de diferentes movimientos, como decíamos, el hecho de que con la casa pues ya te cubra el préstamo y no tengas que seguir pagando además, ¿no? Es lo que se conoce como dación en pago. Ahí va. Y es lo que, como decíamos, se está intentando por parte de los sindicatos elevar la propuesta de ley a través de una iniciativa legislativa popular y recogida de firmas. Bueno, la verdad es que sobre este asunto muchos han sido los movimientos y las organizaciones que hablan de esta situación, pero no se llega a plantear nada. Incluso algunos partidos políticos ya lo llevaban en campaña electoral, pero hasta ahora no ha llegado al Congreso, ni creemos ni entendemos que tiene perspectiva de que llegue. Entonces, desde los sindicatos mayoritarios en España, ha tomado la iniciativa de crear una iniciativa legislativa popular, que es la recogida como mínimo de 500.000 firmas para que los ciudadanos, esto está recogido en nuestra Constitución, en donde no solamente los partidos políticos pueden presentar proyectos de ley, sino que las organizaciones sociales de este país pueden presentar proyectos de ley, pero tienen que estar avalados por 500.000 firmas como mínimo. ¿Qué están haciendo los sindicatos mayoritarios? Bueno, pues con un documento oficial que sale y firmado por la Oficina del Censo Nacional, pues la gente firma a favor de presentar un proyecto de ley ante el Parlamento Español sobre el tema de la dación en pago y de la hipoteca a la que tú hacías mención. Por parte de Comisiones Obreras en Ubrique, bueno, pues estamos llevando a cabo una recogida, participando en esta recogida de firmas. Durante todo este mes de junio, bueno, pues tenemos los pliegos de recogida de firmas. No son pliegos que van a estar ni por tiendas, ni por bares, ni por ningún sitio, porque al ser pliegos oficiales, diríamos, tienen que ir custodiados por alguien, custodiados en el sentido de que no puede tener tachones, no puede tener datos que no se correspondan con la realidad. Hay que controlar no quien firma, sino que los datos que se imprimen, o sea, los datos que se escriben son los reales de la persona que está censada, o sea, y eso no lo podemos dejar en cualquier sitio para que la gente lo firme, ¿no? Y por tanto, pues son pliegos que los tenemos en la sede de Comisiones Obreras, y yo lo que invito es a que cualquier persona que quiera participar en esta iniciativa legislativa popular, pues no tiene nada más que acercarse por Comisiones Obreras con el carnet de identidad, para recogerle los datos oficiales que vienen en el carnet y que vienen en la oficina del censo, que es donde no dicen cuáles son nuestros datos reales. Y por eso no son pliegos de una campaña de recogida de firmas al uso que nos podemos encontrar en algunos bares o en algunas farmacias, ¿no? Sino que son pliegos firmados por la oficina del censo central y que después no pueden tener tachones, hay que controlar que los datos que se escriben son los que realmente vienen en el carnet, porque en el momento que hay un tachón, convalida todas las 30 firmas que hay en cada pliego, o sea, se perderían 30 firmas por un error. Entonces todo eso tenemos que irlo controlando. ¿Cuántos ubriqueños ya han apoyado la propuesta? Bueno, pues yo el tope mínimo, diríamos, o el trabajo que yo tengo que hacer es la recogida de 4 pliegos, que sería 120 firmas. Tengo ya dos están completos ya. 60, ¿no? Entonces. Pero vamos, llevamos, como quien dice, 10 días haciendo el trabajo este, ¿no? Lo que queremos es que en este mes de junio lo terminemos. ¿Se espera recoger en Ubrique tan solo 120? No. Vamos, yo esperaría coger más. Lo que pasa que como es un trabajo que lo hacemos a nivel nacional, pues el reparto correspondiente se hace por localidad y por por lugares donde Comisiones Obreras tiene sede. En el momento que yo terminara los pliegos estos y me supiera que hacen falta más, no hay nada más que pedirlo. Pero que en principio el compromiso es que con estos cuatro pliegos cumplimos las expectativas de las que nos hemos marcado aquí en Ubrique. Uh-huh. Bien. Así que yo he estado hoy en el local la mayoría de las tardes. No, ahora mismo, por cuestiones personales, no estoy todas las tardes, pero vamos, hay mucha gente que me conoce, sabe dónde localizarme y, bueno, los pliegos casi siempre los llevo encima para la firma. Pues que también si quieren apoyar esa iniciativa legislativa popular para aplicar esa propuesta de ley sobre el tema de la dación en pago. ¿Qué más? Pues en principio nada, yo sé que se está organizando te lo puedo adelantar, lo que pasa que no tengo los datos concretos, se está organizando una manifestación a nivel de la sierra para el tema de los recortes. Creo que va a ser para la próxima semana. Cuando tenga los datos más concretos, pues te lo podría comentar para trasladar a través de este medio, porque, bueno, es necesario lo que yo decía antes, ¿no? Que la ciudadanía en general sea consciente de lo que se nos viene encima con tantísimos recortes que vamos a sufrir, que estamos sufriendo, y el derecho al pataleo siempre lo tenemos y creemos que tenemos que hacer uso de él, ¿no? Y por eso tenemos que ir participando activamente en las concentraciones, las manifestaciones. De eso, mañana mismo hay una manifestación por todos los sindicatos de la provincia de Cádiz, por partidos políticos y por la universidad, están apoyando los diversos colectivos por la reindustrialización de la provincia de Cádiz, que se está viendo como día a día, pues bueno, estamos quedándonos sin industria, nos estamos quedando sin puestos de trabajo y estamos cada vez engrosando más las listas de desempleo. Pues pendiente también de todas esas convocatorias que puedan llegar por parte de los sindicatos, estaremos como siempre en la sintonía de la mañana. Y agradecemos a Paco que nos hayas atendido en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y a vosotros. Hasta luego.